siempre que siempre soñé de tener el que te escribe canciones solo para ti. Ya no quiero seguir mintiéndome a mí. Lo he intentado casi todo para poder decir que no quiero ser mendigo de tu amor y mucho menos tu amigo. Yo no quiero tu amistad, solo a ti te quiero amar. Yo no quiero tu amistad, solo a ti te quiero amar. Yo no quiero ser tu amigo, no. Escucha lo que te digo. Solo quiero ser tu gran amor. Solo quiero ser tu amor. Yo no quiero ser tu amigo, no. Yo no quiero ser tu amigo. Solo quiero ser tu gran amor. Solo quiero ser tu amor. Yo no quiero ser tu amigo, no. Solo quiero ser tu gran amor. Yo no quiero ser tu amigo, no. Solo quiero ser tu gran amor. Y baila mi cumbia. Escúchame lo que te voy a decir. He intentado disimular esto que siento por ti. Pero mira en qué me he convertido. En el hombre que siempre soñé de tener. El que te escribe canciones solo para ti. Ya no quiero seguir mintiéndome a mí. Lo he intentado casi todo para poder decir que no quiero ser mendigo de tu amor y mucho menos tu amigo. Yo no quiero tu amistad, solo a ti te quiero amar. Yo no quiero tu amistad, solo a ti te quiero amar. Yo no quiero ser tu amigo, no. Solo quiero ser tu gran amor. Yo quiero ser tu amor. Yo no quiero ser tu amigo, no. Yo no quiero ser tu amigo. Solo quiero ser tu gran amor. Yo quiero ser tu amor. Yo no quiero ser tu amigo.